Bueno, Dios les continúe bendiciendo. Para mí es una preciosidad estar aquí. Estoy bien feliz de compartir con todos ustedes, compartir con Rey, con la esposa, y ha sido maravilloso el estar aquí. Y tratando el tema que más me apasiona, el tema de la familia. Así que hoy vamos a estar hablando de cuando el amor se duerme, porque la pasión se fue de viaje. Eso es lo que está de moda en estos días. Y en estos días la gente llega y nos dice, es que yo me quiero divorciar. Porque yo como que no siento que ya lo quiero. O yo no siento que ya la quiero. O necesito más espacio porque me siento que me está oprimiendo. Y nada de eso la gente lo piensa antes de casarse. Porque el que está casado se quiere divorciar. Y el que está divorciado se quiere casar otra vez. Y el soltero se quiere casar. No todos los que estamos casados nos queremos divorciar. Estamos hablando del grupo de personas. Te contesté el pensamiento. Ya yo leo los pensamientos y todo, Rey. Es que cuando una persona llega a consejería y me dice, me quiero divorciar porque ya no siento, yo le digo, es que en este momento a mí no me duele la cabeza y yo sé que tengo cabeza. Y así es el amor. El amor está dormido porque algo que se llama pasión se ha ido de viaje porque el matrimonio se ha ido acostumbrando a una serie de rutinas porque el matrimonio ya da por hecho de que esa es mi esposa y que se tiene que quedar ahí. O de que ese es mi esposo y se tiene que quedar ahí. Pero en el caso de mujeres y hombres, es más común esta actitud en los hombres que en las mujeres, por lo menos en las consejerías que a mí me han llegado. Y en estos días vi a este hombre que se ha pasado brincando y saltando por 20 años. Y yo siempre le decía a la esposa, tienes que ponerle, yo creo que en la vida tenemos que ayudar a la gente, tenemos que hablar con la gente, pero hay tiempos que hay que decirle hasta aquí. Esto no te lo puedo permitir. Y él llegaba a las 3 de la mañana, llegaba a las 4 de la mañana, salía con aquí, salía con allá. De repente, después de 20 años, la esposa, como decía Rey, se siguió acumulando por evitar y por evitar, se siguió acumulando y le dijo, yo me quiero divorciar. Y cuando dijo eso, son una gente que yo aprecio mucho y los quiero mucho a los dos. Y a él yo le había dicho, tú eres tremendito y tú vas a seguir así y un buen día ella te va a decir basta, basta. Y cuando la mujer cierra, nadie abre. Pero él hizo caso omiso y cuando la esposa le ha dicho eso, él se ha vuelto como loco. Y ahora quiere, y yo quiero estar contigo, y yo no te quiero dejar. Y ella le dijo, es que te vas hoy de aquí. No, ¿cómo yo me voy a ir si yo te amo? Pero mire, han pasado 20 años, 20 años de maltrato emocional, 20 años de maltrato de infidelidad, 20 años de tantas cosas horribles. Ahora en este momento, en ella no queda ningún tipo de pasión. Porque lo que hace que la pasión florezca en el matrimonio no son las velas, ni es la vainilla, ni son los guineos. La gente se embadurna de chocolate y de vainilla y se lo llevan las hormigas. ¿Y no sienten nada? ¿Por qué? Porque lo que estimula el amor, lo que estimula la pasión en un matrimonio donde Dios es el centro de su vida, no es ni la vainilla, ni el chocolate, ni el guineo, ni nada de eso. Lo que estimula la pasión es el apoyo emocional, Es la comprensión. Es que pueda leer en tu mirada cuál es tu necesidad. Es que pueda ver en tus ojos que a ti te pasa algo, que estás muy triste. Es que pueda decirte, no te preocupes que yo te ayudo con los niños. Vamos para adelante. La situación económica está difícil, pero juntos vamos a salir adelante. Dios nos va a proveer. Dios nos va a dar la capacidad para vencer las dificultades. Eso sí estimula la pasión. Pero el trecho más corto es el popurrí. Son las velas. Hay camas que casi cogen fuego. Porque eso es todo un, miren, un ritual. Se prenden las velas. Después van los pétalos de rosa. Casi no caben en la cama. Después los racimos de guineo maduro. Después viene el chocolate de arriba abajo. Y a fin de cuentas, se sienten solos porque no hay apoyo emocional. Y cuando tú dices, es que ya yo no la quiero, es que ya yo no lo quiero, es que me quiero divorciar, detente y ten cuidado, porque en el fondo de tu corazón sí amas a esa persona, pero el amor se ha dormido por el maltrato de uno al otro o de una sola persona, porque a veces es una sola persona. Yo nunca había entendido tanto el versículo de la dureza de corazón hasta todas las cosas que yo he escuchado. Y yo en estos días, yo llorando, le decía a Pantoja, Pantojas, uno escucha tantas cosas y uno se identifica con la gente. Y yo veía a esta gente sufriendo tanto en ese matrimonio, viendo a los niños casi desnutridos emocionalmente. Y yo le decía, ¿cómo es posible que el 40% de los matrimonios creyentes se estén divorciando? ¿Qué tú le dices a una pareja de cristianos que te dice, me quiero divorciar? No le puedes decir, busca de Dios. No le puedes decir, debes de ir a la iglesia. Porque ya lo saben. Yo sí sé lo que hay que decir. Hay que escribir la palabra en el corazón. La palabra se tiene que hacer real en nuestra vida. Las iglesias están llenas de creyentes que hacen todos los ritos externos de venir al culto, de sentarse, abran la Biblia, digan gloria a Dios, digan levanten las manos y todo es Pero a la hora de que mi corazón produzca frutos dignos de arrepentimiento, de que yo tenga misericordia cuando veo que mi esposo se equivoca, que yo tenga misericordia para llamarle la atención, que yo tenga misericordia para perdonarlo y salir adelante y no convertirme en una cacatúa que siempre está, acuérdate de lo que me hiciste en el 1840. ¿Te acuerdas que yo tenía el traje de bolitas de colores y tú me miraste y me dijiste? Y la gente, miren, Isaías dice que no traigamos a la memoria esas viejeras, porque eso lo que hace es dañar el corazón. Pero necesitamos hacernos sensibles. Ahora bien, si tú te dejas llevar por la pasión cuando piensas que ya el amor se fue, lo primero que hace la gente es mirar para el otro lado, ¿sí o no? La gente no se ha divorciado legalmente cuando ya están mirando el patio del vecino. Y entonces, ya cuando me dicen, ¿sabe qué, pastora? Ya ahí yo me estoy desmayando. Hay un hombre que sabe que yo estoy separada. Pero ¿sabe lo que es? Que mi esposo nunca había ido a hacer compras conmigo. Y ahora, este hombre me ha dicho tantas cosas bellas. ¡Qué mentiroso es el hombre! Me ha dicho tantas cosas bellas. Él me ayuda a empujar el carrito. Todos ayudan a empujar el carrito cuando son novios. Lo importante es que eso sea para siempre. Si eso es una característica que esa persona lo hace de corazón y está integrado en su vida. Segundo, todavía no estás divorciado legalmente o divorciada legalmente, ya estás mirando otra persona, ya te sigues enredando la vida. Porque ya ese amor que estaba dormido se acaba casi de morir porque estás metiendo la pasión al frente. Y la pasión es como un fuego. Cuando la golf estalló, ¿cómo fue aquello? Aquello se escuchó y se estremeció todo el pueblo de Bayamón y pueblo limítrofe. Pero después de un tiempo, ¿qué pasó con aquel fuego? Se apagó. Todas las infidelidades que vienen como consecuencia de que la pasión se durmió en el matrimonio vienen a dar mucho dolor, porque todo lo que es nuevo de afuera parece que es chéverísimo. ¿Qué me pasó a mí cuando me monté en mi guagua nueva? Dios mío, qué chévere, yo de aquí yo veo todo. Todo, yo veía todo lo que pasaba por allá abajo. Sigo dándole gracias a Dios por mi guagua. Pero ya no tiene el olor de nuevo. Ah, pero me sigue dando un buen servicio. Así que yo no me puedo dejar llevar por el sentimiento de que vino un nuevo modelo y yo quiero aprovechar el modelo nuevo. Ustedes no se dan cuenta que los nuevos modelos no salen como antes. Ni en las neveras, ni en las lavadoras, ni en los carros. Rápido les damos. Y ustedes saben la cantidad de gente mohosa que yo he visto. Que la gente se ha vuelto loca y dice, con esta es, porque este sí me entiende. Miren, la pasión es lo más pasajero del mundo. El verdadero amor es el que permanece. El verdadero amor es ese que va más allá de la pasión. Es ese que te ve en una cama y te bendice y te ayuda. Es ese que quedaste impotente y te sigue amando. La amante, quedaste impotente, te echa para el lado. Y viceversa. Conozco a esta mujer que por cáncer le tuvieron que hacer una mastectomía. Llevaban 25 años de casado. Y ese mismo mes que le hicieron la operación, en su dolor de cáncer, el esposo la abandonó. 25 años. Y ya en agosto, eso fue en un julio, y ya en agosto tenía otra. Y a la otra le tenía los cables y el DirecTV, cuanta cosa había. A los verdaderos hijos les tenía el 2, el 4 y el 11. Y el ser humano se hace cruel. Pero yo quiero que tú te sensibilices y tú aprendas a amar a tu esposa, amar a tu esposo. Si tú en este momento no sientes, las ganas se hacen. Primero es la acción y después es la emoción. El puertorriqueño es primero es la emoción y después es la acción. No tengo ganas de trabajar, pues no voy. Ay, yo no tengo ganas hoy de oír a Rey. Yo no voy al culto. Ay, yo estoy cansada de Norma ya todos los días con lo mismo. No tengo ganas. Pero cuando tú eres una mujer y un hombre de compromiso, no tengo ganas de amar a mi esposa o a mi esposo porque me ha herido profundamente, pero yo tengo que resolver esta situación. No dejes que se acumulen las cosas. Mientras más cucarachas se acumulan, más difícil es la fumigación. Pero si cuando sale una cucarachita tú la atacas, mantienes tu hogar limpio y en orden. Pero ahora yo les voy a leer algo de la pasión y el amor, para que ustedes vean que el amor es una cosa y la pasión es otra. Cuando todos aquí nos enamoramos, entramos en una etapa de enamoramiento que dura 2 años. Y en esa etapa de enamoramiento, pensamos que somos nosotros quienes nos enamoramos. Quien se enamora es el cerebro. Cuando alguien nos atrae, el cerebro comienza a generar una serie de hormonas que son las que encienden la pasión. Esas son las hormonas. Y cuando tú comienzas a sentir ese baño de hormonas, te idiotizas. Eso es químicamente, eso es científico. Yo me leí un libro que se llama Desarrolle su cerebro, que tiene como 500 páginas. Y para donde quiera que yo iba con mi cerebro. Y ya en casa estaba con el cerebro. Pero la persona se idiotiza. ¿Por qué ustedes creen que las relaciones de infidelidad son tan fuertes? Y la gente dice, es que no la puedo dejar. Es que no lo puedo dejar. Porque en ese momento el razonamiento se nubla. Y la persona se pone idiota. Y no ve nada. Cuando la gente se casa, las hormonas ya han ido bajando los niveles, las hormonas que tienen que ver con el enamoramiento, y entonces ahí tú empiezas a ver, abuelita, qué nariz más grande tú tienes, pero mira qué colmillos más grandes tú tienes, porque las hormonas de la pasión, Dios es tan sabio que si las hubiera dejado todo el tiempo, nos íbamos a quemar. Así que es necesario que esas hormonas van bajando la intensidad, pero ¿saben qué? Después que esas hormonas bajan la intensidad, hay un amor maduro que sigue creciendo, y ese amor sí es fuerte, y ese amor no hay quien lo separe, porque ese amor está tan adherido una persona a la otra. Ese es el amor de Dios en tu vida y en la de esa otra persona, que se declaran fidelidad, que no importa lo que veamos. Y un consejo para la gente: la malicia nos daña. Y yo en una iglesia en Miami, que Carlos estaba, yo dije, para mí todos los hombres, después que yo me casé, son mujeres. Y al final del culto un hombre me dijo, ay, yo soy Helenita. Pero ¿saben lo que yo quiero decir con eso? Que yo los puedo ver como mis hijos, como mis hermanos o como mis papás. Yo soy besucona y abrazo, pero Dios sabe que jamás se me ha ocurrido, jamás, algo con nadie. Porque para mí mi esposo, ese es mi hombre, ese es el mejor. Yo no lo cambio ni por doble cantidad. Ha sido mi amante, ha sido mi pastor, ha sido de todo en mi vida. Y en ese hombre yo me siento segura, me siento completa. Y cuando muchos dicen, es que esta relación está tan fría, es que no hay pasión, esto no sirve, es que tú no la sabes prender. No sabes prenderla. Así que hay que prender esa pasión con el buen trato, con el amor, con el apoyo. No la dejes sola, no lo dejes solo, que ese hombre se sienta respaldado y no que le diga, hazlo tú, allá tú. El amor hay que cultivarlo. Ahora bien, vamos a ver diferencias entre el amor y la pasión. Esto yo no lo podía memorizar. Esto yo lo quiero leer como está. Qué bonito es el amor, ¿verdad? Cuando estás enamorado, no tienes frío, ni calor, ni hambre. Cantas bajo la lluvia. Le sonríes a la gente, a donde quiera que tú vas. Pues sepan ustedes que toda esa pasión no es más que una reacción química que se produce en el cerebro. Cuando hay pasión, si él ronca, ella le da un besito y le dice, date la vuelta, cielo, pero no sufras. A mí tus ronquidos no me molestan para nada, Pareces un lama tibetano que hace me das una paz. Yo no sabía que yo roncaba. Y cuando yo ronco, Pantoja me vira. Pero yo ni me doy cuenta. Pero antenoche lo cogí. Yo siento que me están haciendo. Espérate, Rey, tú eres Pantoja. Yo siento que me están haciendo. Yo le dije, ¿qué pasa? Me dice, estás roncando. Cuando no hay pasión, eso es cuando hay pasión. Pero cuando no hay pasión y él ronca, ella le mete el codo en las costillas y le dice, ahora sí que pareces un lama que te has quedado calvo. Cuando hay pasión, le dejas notitas en la nevera que dicen, cariño, te quiero. No te he despertado porque dormías como un angelito. Cuando no hay pasión, los mensajes de la nevera cambian. Si cuando te levantes todavía están abiertas las tiendas, compra pasta de dientes y úsala. Cuando hay pasión, ella le mete, oigan bien esta premisa, porque de momento como que yo dije, la entenderán. Entiendan bien el sentido correcto. Ya yo he hecho la salvedad, Rey. Cuando hay pasión, ella le mete los pies fríos entre las piernas y él se aguanta. Pero cariño, ¿cómo tienes los pies tan helados? Pareces Walt Disney. Cuando no hay pasión, entre las piernas no se mete nada y también te aguanta. Es decir, mira, echa para allá. ¿Qué cosa tan terrible? Vamos a la otra. Cuando hay pasión, vas corriendo a abrirle la puerta en cuanto oyes el tintineo de sus llaves. Pareces una gatita con el cascabel. Ustedes saben que las llaves siguen tiqui, tiqui, tiqui. Cuando no hay pasión, aunque la oigas 2 horas forcejeando con la puerta, no abres. Menudo escándalo, se tiene que enterar todo el vecindario de que ya tú llegaste. Pareces una vaca con el cencerro. Eso es cuando no hay pasión. Cuando hay pasión, le untas el bronceador con esa parsimonia, te recreas en todos los rinconcitos, en las orejitas, que no se te queme nada. A ver por aquí, a ver por allá, por aquí te falta un poquito. ¡Uy, pero si este huequito se me había quedado! ¡Ahora ya puede tomar sol, mi niña! Cuando no hay pasión, le echas un pegote de crema y le frotas la espalda como si limpiaras un cristal y dices, ¡alá, ya está! Cuando hay pasión, le encuentras parecido a tus actrices favoritas. La misma boquita que Penélope Cruz. La nariz exacta de Claudia Schiffer. Yo como estaba leyendo el libro del cerebro, no sé quién es Claudia. Cuando no hay pasión, el parecido es otro. Cada día te pareces más a tu madre. Ya no es a Claudia. Cuando hay pasión, ella te despierta cariñosamente si te has quedado dormido en el sofá y te dice que te vas a quedar frío. Cuando no hay pasión, te deja allí tirado con la tele puesta, incluso la apaga. Eso es porque no quiere que te despiertes nunca. Te quedes ahí congelado. Y por último, cuando hay pasión, después de hacer el amor, oigan bien esta. Cuando hay pasión, después de hacer el amor, te quedas enroscadito, agarradito a ella como un osito de peluche. Cuando no hay pasión, se produce el efecto del popcorn. En cuanto has terminado, saltas como una palomita de maíz y te quedas durmiendo como caigas. Y es que la mejor forma de medir la pasión es el sexo. Al principio, a todas horas. Luego, uno al día. Luego, uno a la semana, uno al mes, uno al año. ¿Ninguno? ¿Para qué? En fin, si estás todavía en el periodo de la pasión, que le dure. El verdadero amor no se deja llevar por lo externo. Ahora no vayan a decir que yo dije que la pasión era mala, porque todavía yo me cuelgo del abanico. Y lo veo ahí porque eso me lo acuerda el abanico. Me agarro, lo prendo en high y digo, ¡a que no me coges! ¡A que no me coges! Esa técnica me la inventé en una iglesia, en un culto. Y como yo siempre estoy diciendo que me voy a colgar del abanico, pero queriendo decir que a mí me gusta la alegría, cuando terminó el culto, era una celebración, y viene este grupo como de 20 mujeres y me rodean la mesa cuando estábamos ya comiendo algo. Me dice, pastor, ¿y cómo es esa técnica del abanico? Y yo me quedé así, yo le dije, les voy a decir la técnica ahora mismo. Yo me agarro del abanico, lo prendo en high y sigo, ¿a qué no me coges? ¿A qué? Y eso aviva la fe, aviva la pasión y la fe en que esto no va a terminar nunca. Inteligente. ¿Qué cosas podemos usar para avivar la pasión? Me quedan 2 minutos. Además del abanico, mantenga en su hogar, no se rinda. Todo matrimonio puede cambiar. Todo matrimonio puede ser excelente. La actitud más idiota es decidir, como ya no siento nada, me voy a divorciar. Porque cada vez que te casas, el porciento de fracaso aumenta. La primera vez hay un 40, la segunda vez un 60 y la tercera vez un 75. Y el hombre que se había casado 8 veces, yo ni le digo. Ya ese no tiene casi posibilidades. Así que mantenga un clima en el hogar saludable. Deje el espíritu de la queja. ¡Ay! ¡Ay! Dios mío. Deje el maldito sea que voy a cocinar. Maldito sea que viene por ahí. Ya oigo el carro. Pero usted también contribuya a hacer dulcecito. Porque de esa manera, en el hogar, lo que se da es una atmósfera agradable, una atmósfera de alegría. Las otras noches, voy a terminar con esto personal. Pantoja tiene una frisa y yo tengo otra. Porque yo sigo alando la frisa y lo dejaba sin frisa. Así que lo más saludable fue comprar 2 frisas en vez de divorciarnos. Fíjense, son estrategias. Son estrategias. Pues yo compré mi frisa y todos los días él tiene un rito que él saca la colcha, saca las 2 frisitas y todo. Y yo estaba terminando el libro que estoy escribiendo ahora y me quedé hasta tarde. Cuando me fui a subir a la cama, yo en mi cama me tengo que subir como las gallinas al palo porque es muy alta y tengo un step para subir de ese step a la cama. Así es la vida, rey. No todos tuvimos tu estatura. Pero ¿qué vamos a hacer? Después que yo me trepo ese palo, no hay quien me baje. Porque es un trabajo bien grande. Cuando voy así que voy a coger mi frisa, no estaba mi frisa. Pantoja se la había olvidado. Y yo dije, de este palo yo no me bajo. Y empiezo a coger la frisa de él y empieza a darme esa risa a mí. Porque como él después que se duerme, si se despierta, se desvela. Y yo era risa y risa. Y mientras más iba agarrando la frisa, más duro me reía. Y él me dice, ¿qué te pasa? Entonces yo me reí más duro. Miren, a la 1 de la mañana las carcajadas mías se oían en toda la casa. Si algún vecino escuchó, dije, oye, esta pastora está terrible. pero yo me divierto muchísimo. Él dice, ella o está llorando cuando le digo de las cosas que uno ve, o se está riendo a más no poder. Y realmente eso ha sido de mucha bendición. Mi esposo es todo lo contrario a mí. Pantoja es más comedido, más tranquilo. Él se ríe, pero no así como una cacatúa. Pero saben, un día me dijo, si algún día tú faltas, yo me voy a dar una aburrida. Es que tenemos que sazonar nuestro matrimonio. Y en el momento en que hay algo fuera de lugar, decidir. Nos tenemos que sentar a hablar. No se critique. La crítica mata el amor. Este hombre le decía todos los días a su esposa, ay, que tú estás tan gorda. Como si él estuviera tan bello. Yo se lo digo. Ni que tú fueras, dígame un artista de esos que la gente, ni que tú fueras Chayanne. Pero así es la vida. La crítica mata el amor. En lugar de eso, vamos a usar la comprensión. Sentémonos a hablar sobre situaciones como si estuviéramos en una consejería. En casa lo resolvemos todo en consejería. Eso de jamás pierda el caché. ¿Cómo usted se va a poner con esa cafrería? Y diciendo malas palabras. Que tú, que y después se contentan, pero el eco de las palabras suenan. Y ahí siguen las heridas. No. Vamos a decir palabras que construyan. Mujeres, no puedes exigir el hombre ideal si tú no eres la mujer ideal. Hombres, no puedes exigir a Blancanieves si tú no eres el hombre ideal. Así que para que haya una relación donde se dé esa pasión, donde se dé ese amor maduro, donde podamos estar hasta la muerte, cada quien tiene que aportar. Toda relación donde una persona lleva la carga del hogar y la otra está como, es una relación desigual. Y las injusticias no son de Dios. Así que aquí todo el mundo tenemos que mover la olla para que el guiso nos quede bien. Y todo matrimonio en el nombre del Señor se puede salvar. Todos los matrimonios se pueden salvar. Así que llénese de fe, llénese de esperanza y piense antes de hablar. Y yo había puesto un letrero invisible toda la vida en nuestro hogar, ya llevamos 35 años. ¿Qué dice? Si no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Pero ahora lo reconsideré cuando escribí el otro libro y puse, si no tiene nada bueno que decir, invisible, enmudezca, porque ese lo encuentro más contundente. Enmudezca. Vamos a hablar para construir. Que cuando ese hombre piense en ti, piense en alguien de bien. Que cuando tu esposa piense en ti, sienta deseos de verte y no de decir, maldito sea que viene este hombre otra vez hoy. Ojalá y se quedara en un sueño eterno viendo la televisión. Ay, bendito, no le digas así. Ten paciencia. Vamos a buscar siempre resolver. Porque a fin de cuentas, la mejor persona y el mejor hombre y la mejor mujer que tú tienes es la que tienes ahora. Es todo acondicionarse el uno al otro. Así que Dios les bendiga, avive la pasión. Si después de avivarla usted quiere untarse el guineo, úntese el guineo. Pero siempre pendiente que el vínculo emocional es primero que los guineos y la vainilla. Dios les bendiga.